Juana Azurduy 157, frente al Colegio Horacio de la Mota. Atención con turno al 2664 50 61 82. Clínica Veterinaria La Manada. La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Valle de Conlara. Con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Bienvenidos a una nueva edición de Alto Viaje. Hola, André, hola, Ese. Feliz viernes para la audiencia, feliz viernes para la juventud, feliz viernes acá, para el cuerpito que lo sabe. ¿No era feliz domingo para la juventud? No, bueno, pero nuestro es el viernes. Ah, ok, metemos el viernes. No importa. ¿Cómo andó esta semana? Andó bien la semana. ¿Cómo estuviste, André? Ahí está, feliz domingo. El saltito, ¿te acordás? Los saltitos se mandaba Soldán. Pero ¿no? Qué manera de perder el tiempo delante de ese tubo. Fuiste a feliz domingo. Pará, es de nuestra época, André. Está bien, pero nosotros, yo vivía en ese momento en el sudoeste de Buenos Aires, era carísimo viajar hasta la capital, ¿no? Nosotros teníamos un programa, Certamen Payense, algo así, que era algo parecido que hacían allá, que participamos con mi escuela. ¿Y también tenían un viaje de egresados? No tanto, pero bueno, tenía premio. ¡Qué bueno! Pero qué manera, ¿no? Porque arrancaba re temprano y era a las 6, 7 de la tarde y todavía seguíamos sentados mirando ese programa. Eran otras épocas, no había redes sociales, no había celulares, claro. Lo único que te acompañaba era la radio y la tele. Entonces era como que ese era el escape a la realidad, ¿no? Un poquito también. Por Dios. Ahora me pongo a pensar, jamás podría estar 7-8 horas sentada delante de un tubo mirando eso. Sí, ¿no? Bueno, André, pero vamos a contar un poquitito qué tenemos en este alto viaje del día de hoy. Hoy tenemos un invitado. Lindo, que, por fin, un caballero. Es que nos dijeron, un che, hombre. chicas, un varón. Bueno, trajimos a un hombre. ¿Y qué hombre? Va a estar el guía Germán Romero con nosotros contándonos un poquito de qué se trata el turismo aventura. Esta tarea tan hermosa, ¿no? Que él lleva con tanta pasión y responsabilidad. Y seguramente también vamos a recordar algunas situaciones y anécdotas que tenemos con Germán. Vos también debes tener algunas, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como guía, con Germán he hecho un par de excursiones, pero bueno, lo tuyo fue diferente por el programa, ¿no? De tele. Sí, sí. Deben tener más anécdotas juntos. Sí, sí, algunas que no se pueden contar, pero no importa, lo dejemos ahí. Pero lindo, lindo andar por las sierras, caminando por las sierras. Hoy un día espectacular acá en Villa de Merlo, San Luis, Argentina, para los que nos están escuchando en otra parte del país. Un día bellísimo, fresquito amaneció. Sí, no hace mucho calor. Como ayer, solcito. Llegó a 33 grados. Ayer fue tremendo. 33. ¿Qué pasó con la lluvia? ¿No se nos venía el mundo abajo ese? ¿No nos dijeron? Yo anoche el Vasco, ayer a la tarde, sí, tirando, sí. Que viene tormentón, sí. Dijimos, a guardar todo, nada. Así era, muy eléctrica la tormenta, sí. Venía del norte, como que... Ay, qué lindo, me duermo con este sonido ese. Lo dejas 2 minutos más y me dormí. Viento, de todo, porque no se veía, más o menos la visibilidad era 2 kilómetros, y después desapareció la tormenta. Para mí que la desarmaron, como siempre tenemos esta problemática en el Valle del Colara, en las multinacionales. Qué tema ese, ¿no? Sí. Qué tema, sí, ¿eh? Sí, para mí que sí, porque había tormenta del sur a la tarde. Yo ayer fui con un grupo al Piscuyaco, que es un atractivo turístico que tenemos acá del municipio de Cortadera, 25 kilómetros, y había mucha tormenta del sur. De pronto, en 2 horitas desapareció. Bueno, terminamos más o menos 8 y pico de la noche, ya regresando hacia el Valle del Colara, hacia mi casa, tormenta del norte. Eléctrica, desapareció. Bueno. Nos estarán robando las tormentas. Terrible la inseguridad, Merlo. Se te roban la tormenta, no puede ser. Nos robaron el agüita. Nos robaron la tormentita. Sí, bueno. Último momento. Se estarían robando las tormentas en Merlo. Ampliaremos. Sí, sí, sí. Bueno, André, tenemos entonces, dijimos, que el guía Germán Romero, tenemos un montón de música, tenemos un tema turístico más que interesante que nos vas a estar contando vos. Acá de San Luis. En instantes. Luis. No sé si es para esta época que empezó a hacer calor, pero bueno, lindo, lindo, porque muy poca gente conoce justamente ese atractivo turístico que vamos a presentar hoy. ¿Viste que el viernes pasado estuvimos hablando de Bajo de Vélez? Bueno, esta semana estuve por Bajo de Vélez. Qué lindo está. Muy contento la gente del Bajo de Vélez, que le hicimos promoción, ¿sí? Los chicos de ahí que viven ahí, los guías de sitio, sí, muy contentos todos. Bueno, y hablando de promoción, ¿te parece que empecemos agradeciendo un poquito a lo que son nuestros auspiciantes, nuestros amigos y amigas, que encima hoy se suman 2 más? Tengo 2 más. Qué para grande, contarte, Dani. Que se suman a nuestros anunciantes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de aventura. Y vos sabés que mucha gente nos escucha, que también después se va a ir sumando, ¿no? Amigos del Mirador del Sol, estuvieron escuchando el programa, les pareció muy divertido. Eso, ¿qué te dicen? Vos contame lo lindo que te dicen, ¿lo feo o no? Contame lo lindo. No, todo lindo, todo halagos, todos halagos. Y quieren que cada uno, obviamente, que hablemos del lugar donde están, ¿no? Los chicos del Piscuyaco, contá del lago, Andrea, si voy para el filo, los que están allá, y si voy para el otro lado. Bueno, recién arrancamos en nuestro tercer programa y la verdad que tenemos muchos oyentes, como decíamos. Muy contenta la gente, sí, sí. Sí, vamos a tratar, bueno, de nombrarlos a todos. Pero, pará, porque antes de arrancar con la publicidad, sí. Yo quiero, chequeame esto, ese, por favor. ¿Esto está chequeado? ¿Vos viste esto, lo que es? Justo arrancamos. Quiero saber lo que es eso. Arrancamos, no, mirá, no, no, justo te lo pido, tengo acá. Por favor, la primera. Ustedes no saben. ¿Puedo hacer SMR? Sí. ¿Cómo? Pero escuchá. Sí, fue nuestra primera que apostó al programa. La primera, digamos, de las empresas, de las pymes, pequeñas familiares, que dijo, sí, contá conmigo, André, porque vos hace años que me ayudaste a crecer. Qué linda, ¿sí? Esa gente. Que es Silvana Olmedo, que es de acá de Las Tapias. Ahí está fuerte, el aplauso para Silvanito. Voy a abrir, a ver si se escucha. No creo, es flaca, ¿no? Va a tener que tener mucha fuerza, a ver. A ver, pará, Es, ¿sabés qué? Ahí está. Pero no subestime mis bracitos flaquitos. No se ve, pero yo creo que los oyentes sienten el olor. Mirá. Ay, Dios mío. Sí, y nos va a quedar el aliento todo el día. Hoy no vamos a poder dar besos, chicos, me parece. Ay, qué rico esto. Bueno, contanos que es tenemos fábrica acá de productos artesanales de escabeche y mermeladas El Serrano de Tras la Sierra, que nos ha enviado este frasquito de verduras al escabeche, pero lo lindo es que está primero la verdura asada al horno de barro. Ah, por eso el olor ahumadito, claro, que tiene. Y después hace el escabeche. Ay, qué delicia. ¿Sí? También me envió un dulce de mora que lo comimos con Tadeo. Mira vos. Mira, por Tadeo, te lo perdono. El pollo, como dicen acá. ¿El pollo? El pollo al escabeche, pollo de campo, que también lo abrió anoche Tadeo. Así que lo lamento. Bueno, hay dos productos que quedaron en el camino. Lo perdono porque es Tadeo, mira. Yo digo, pero la flaca, vos sos más de vegetaria. A mí me gusta. Ah, me contaste verdurita que en un momento de tu vida fuiste. Sí, 30 años fui. Dije, bueno, por favor, Tadeo, guardémoslo para los chicos mañana, por favor. Así que... Que hay hambre. Bueno, pancito, pancito que hace ella, Silvana, no espera con también pan hecho al rescoldo. ¡Qué Así rico! Los recibe a los turistas. ¡Qué rico! Bueno, eso no traje pan casero, pero pasé por el supermercadito, compré este pancito, así que ahora vamos a saborear estas verduras al escabeche al horno de barro. Me encantó. Dice cebolla, zanahoria, berenjena. ¿Qué dice? Pepino. De todo. Pimiento, bueno. Y ellas están en Tras la Sierra, ¿no? Brillas las Rosas, di que La Viña, di que Boca de Río, así que les agradecemos a la amiga del Serrano, fábrica de escabeches y mermeladas, que instantes vamos a estar. No, es más, estoy retentada, el olorcito no les puedo explicar hasta ahora lo que es, pero vamos a esperar aunque sea el tema, el primer temida, y ahí sí, ahí le damos, le entramos, ahí entramos duro. ¿Te parece ese? Le entramos ahí al escabeche. Y bueno, seguimos con los amigos de la parrilla El Guayacán en Bajo de Vélez, que recién nombramos, especialistas en chivo, lechón y cordero. Ay, ese chivito que está lindo. Walter y Sandra te esperan. Sandrita, también ahí. Podés comunicarte al 2664-009273. O 2664009273. El mismo. ¿Viste? No, seguimos con el otro. 2651401049. Bien, y tenemos también a los amigos del Viejo Varieté, con 21 años de trayectoria ininterrumpida en Los Almendros 461. Tengo que decirle a los oyentes que fueron que nos cuente qué le pareció la obra, que manden un mensajito. Y yo quiero ir, André, ¿nos vamos al teatro a verlos a los chicos? Vamos a ver a Lisandro. Yo estos días voy a estar trabajando a full. Bueno. Es fin de semana extra largo, sí, en Villa de Merlo. Mucha gente, muchos grupos entraron, así que es como que nosotros hacemos Noche Mágica también. Las noches nocturnas. ¡Es verdad! me gustan esos que vamos a estar... Así que planazo este fin de para el Viejo Varieté. Sí, también saludamos a los amigos del Grupo Clima, establecimientos hoteleros enfocados al turismo. Están en Merlo, en San Luis Capital y en Villa Carlos Paz. Evento de todo tipo, creadores y organizadoras del abuelazo. Porque el Grupo Clima está revolucionando el turismo. A mí me gusta cuando le haces esa vocecita así. Viene locutora. ¿Viste? Sí, me gusta sí. A veces porque los locutores... Porque pum, pum, para arriba y después esa voz me encanta. Me da paz, ¿eh? Viste que a mí me gusta, porque tengo amigos, locutores y locutoras, y capaz que están hablando así con vos y le decís, ay, ¿vos a qué te dedicas? Yo soy locutora. Ay, por favor, bueno. Sí. Pero hablame como recién. Viste que te la impostan así. Bueno, como tenemos acá también los amigos de Villa de Merlo, Fábrica Alfajores, Chocolate y Conito, Manjares de Merlo. ¡Ay, qué rico! Ayer estuve con los amigos. Qué lindo, qué lindo. La Casa de Té también, repostería que tienen ahí en la Avenida del Sol, al 714, con tardes con sabor, con aroma, con magia. Y también buenos tragos. Qué eso rico. Lo he comprobado. Y si queremos tragos, también nos podemos tomar un rico vinito de la bodega Finca Las Breas, ubicada en el circuito de Las Tapias, en Tras la Sierra. Ellos atienden de 9 a 17. Sabrina y Nancy te van a estar esperando. Si querés hacer reserva para ir a conocer Finca Las Breas, podés hacerlo al 3544-44-0080. ¿Seguimos? Y nuestro amigo debe estar trabajando a full, Ricardito Cardetti, con Martín, con sus combis, haciendo obviamente las excursiones al filo de la sierra hoy. Un día espectacular para ir arriba. Ya el Vasco, como vos dijiste tempranito, también mandó el parte de 5 grados a la mañana arriba del cerro, pero ahora ya las temperaturas seguro que están más benignas. Y ahí está Transporte Cardetti, servicio contratado de transporte de pasajeros. Viaja cómodo, seguro, con vehículos modernos, conductores profesionales, al destino que vos elijas. Servicio personalizado para grupos, empresas, familias, instituciones de viaje en la región o a nivel nacional. Reserva con Ricardito. Muy bien. 2664-343486. Mira qué fácil. Mira, te lo hago como te gusta. Más que transporte, una experiencia de viaje. Muy lindo, muy lindo. ¿Sabes? ¿Querés contarme del siguiente auspiciante? Sí, Caminito del Norte, regionales. Ahí estuve ayer con Sole. Nos convidó una rica picada. Mira qué mal que la pasamos. Ay, la verdad, André. Con el coordinador. La coordinadora, perdón, Adrianita, y con Maxi, el conductor, nos comimos una picadita de Sole y me contó de las promociones que tiene para este fin de semana largo. Bien. Va a estar hermoso para ir al dique, para bañarse. Sí. Ayer había mucha gente, claro, con 33 grados, ahí en el Piscuyaco, bañándose. La Sole está en el local número 5, ¿sí? Tiene, obviamente, que es hasta agotar stock, ¿no? Un salamín, un queso de cabra. ¿Sí? 15 mil pesos. Ah, bien. Muy barato. Sí. Miel pura. Bueno, yo traje el matecito. ¿Cómo? Un salamín. Un queso de cabra. ¿Sí? 15 mil pesos. Qué rico. ¿Sí? Alta picada, alta promo. Miel pura. Miel pura. ¿Vos sos de comer miel? Yo sí, a mi mate le puse miel. Sí, ¿sí? Bien. Ah, quiero un mate. Bueno, sí, ahora quiero. Por medio kilito, 5.000. Y dos potecitos por 9.000. Bien. ¿Sí? Después seguimos con las promociones, porque tiene un montón. Bueno, André, déjame. Contame. Démosle la bienvenida a los dos nuevos auspiciantes que se sumaron esta semana, que la verdad estamos felices. Por un lado, vamos a darle la bienvenida a Osvalde, Alboleo Bermú. ¡Apa la papa! ¡Qué rico un bermucito! Ese no te recontratienta. No, la verdad, y aparte estamos hablando de no solamente un producto que se hace con mucha pasión, con mucho amor, son nacidos de la pasión y el respeto profundo por el entorno natural. Ellos hacen su vermú y tienen un respeto tan grande por la naturaleza. Se llama Alboleo precisamente porque de ese modo es la siembra, ¿no? De las semillas que hacen luego de recoger a mano, porque se encargan ellos de recoger todas las hierbas de la zona preciosa donde se encuentran ahí en Pasos Malos. Ay, Pasos Malos, qué lindo lugar de acá de Merlo. Que también, te cuento, tienen el primer viñedo de altura, sí, lo conozco. En San Luis. Hermoso, puedes hacer recorridos, degustaciones. Y la verdad, Alboleo es un vermú espectacular para disfrutar entre amigos. Ahora que se viene el veranito, viste, al lado de la pile, un vermucito. Es rico, es peligroso porque parece juguito, viste, vos lo tomás y no te das cuenta. Sí. Y cuando te paras decís, opa, me parece mucho que... Mucho olorcito así, muy dulzón, a melisa. Sí, muy, muy rico, como vos decís. Ahí es lindo lugar para que también los turistas vayan con el auto y hagan todo el recorrido. Ahí en Paso Malo, ¿eh? Sí, entonces, la verdad, Alboleo Bermú, gracias, Osval, por sumarte a nuestros auspiciantes. Genios. Y como ellos dicen, mira, el eslogan de ellos es: nuestro propósito es esparcir semillas y cosechar amistades. Son tocayo mío, Gutiérrez. Mira, claro, es verdad. ¿Serán parientes? Ay, no sé. Bueno, gracias a los amigos de Alboleo. Y vamos a saludar también a otra amiga hermosa, que es Gaby de Alegra en Casa. Se nos suma Alegra. La verdad, mi lugar preferido para comer. Sí. ¿Qué querés que te diga? El Merlo es el lugar, no solo por la gastronomía, sino el lugar en sí, cómo está ambientado el entorno. Sí, eso es muy importante. El entorno, sí. La decoración, te hace sentir como en casa. Ahí te atienden Gaby y Martina, ¿no? Que es su hija, y por supuesto cocina Pablo con esas manos maravillosas. Les cuento que jueves a lunes tienen almuerzos y jueves a domingo cena. ¿Te tiro un par de especialidades para que se tienten? Dale, te va a doler la pancita de hambre cuando te diga todo esto. Mira. Bueno, esto también para el turista que está llegando a Merlo, que a veces es parte del turismo en la gastronomía, comer, ¿no es cierto?, como hablábamos, chivo, nuestros dulces con cayote y quesito de cabra, es parte de la gastronomía. A ver, contame. Sí, es que conocer también los sabores del lugar te cuenta mucho del lugar. Empanadas, ¿no? Sí, bueno, mira, acá tenemos bondiola braseada al horno de barro. Mis preferidos, los malfatis, que tienen, mirá qué interesante, tienen la opción de hacer con harina de almendras. Es una buena opción también para aquellos los celíacos. Que no. La verdad, muy, muy interesante. Pesca del día, que puede ser trucha al verdeo, una trucha serrana al verdeo. Después tenés ñoquis de cabutia, qué rico, con crema de hongos, ravioles. Y para postre, volcán de chocolate, tiramisú y tarta de manzana con helado, el apple pie con helado, riquísima. Te digo el teléfono, toma nota, mira, si querés hacer tu reserva a Alegre en Casa, más allá de poder seguirlos en las redes sociales, es el 2664030710. Anotadísimo, Alegra. Ellos están en ruta 1, kilómetro 4,5 en Merlo. Gracias, amigos y amigas anunciantes, que los vamos a estar nombrando más adelante. Lo que no dijimos son los teléfonos de la radio. Si quieren mandarnos un mensajito, si quieren pedirnos un tema, si quieren preguntarle algo a Germán, si quieren pedirnos escabeche de verdura, no. Pero todo el resto sí. Vos sos como la Susanita de Mafalda, ¿tenés problemitas en las glandulitas convidatorias? Ponelas. No, yo convido un pedacito chiquitito. Contame el teléfono de la radio, André. 2664-003011. Me encantó. Bueno, ¿te parece? Porque mucho hablar de comida me está dando un hambre. Y yo a ese lo veo babeando también, te digo. Estoy viendo ahí que estaba mirando con cariño. Vamos a escucharnos un temita musical del Cuelgue, de una banda que me encanta. Y este tema es un bossa nova. Fanática del Cuelgue es la Bani. Se habrán dado cuenta, ¿no? Que tiene temones. Así que vamos a escuchar Boss and People de El Cuelgue mientras nos comemos unos ricos escabeches. Y enseguida volvemos. No se vayan. Radio Comunitaria Identia FM. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. ¿Vos estás de las 7 y media de la mañana acá? Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va mal, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esta parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy de mi corazón. Y olvídate del pito y de los caminos al río. Canta tudo bem, atitude, amor, respeito. Eu voto samba e gente bamba. Na diferença clara, gente fuma e eles fama. Proteja na raiz pra que tenha voz fruto. Já disse Benedictar. Eu voto samba. Suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Yo te llevo de... Sale el sol, sale el sol, sale el sol. Jimmy loca la siempre daban, sus corazones de arco iris brillan. Sale el sol, sale el sol, sale el sol. Los animales del circo. Salió Vanina, sale el sol. Ah. Vos, André, vos se retiraban flores, ¿eh? Sí, sí. Y capaz que en el corte se repeleaban, nada que ver, ¿no? No, no sería el caso, ese está de testigo. André, qué buen tema. Decime que no. Temón, Boss and People del Cuelgue. Sí, bien, lindo, bien. Lindo, lindo, lindo. Bien, y vamos a recordar los números de la radio para aquellos que se quieran comunicar con Alto Viaje y dejarnos algún mensajito. Son el 02664-003011. ¿Lo repetimos? 2664-003011. Se pueden comunicar con nosotros en la radio. Y les vamos a contar un poquito de noticias turísticas, porque no todo es música, perepepepe y algarabía. André, por favor, te lo pido. Vamos a hablar un poquitito de lo que nos compete, que es el turismo. Ya está en instantes llegando nuestro invitado del día de hoy, Germán Romero, alto guía, que nos va a acompañar. Y te cuento, André, vos sabés que Despegar, la plataforma de vuelos, ¿no? Estamos hablando de... revela los 3 destinos más elegidos, tanto en Argentina como en el exterior. Despegar reportó un incremento del 20% en la búsqueda durante la semana de Cyber Sale 2025. Respecto al último Hot Sale, ay, qué me gustan los notas. Hola, Hot Cyber Sale, Hot Sale. El crecimiento estuvo impulsado tanto por... Yo lo traduciría tipo chuncanito, a mí me gusta más. O sea, ¿quiere que te le diga el... Pará, el Cyber Sale y el Hot Sale, te digo. Ay, ¿no? ¿El ciber sale y el hot sale? Bueno, te contaba que el crecimiento estuvo impulsado tanto por los viajes nacionales, que aumentó el 30%, como los internacionales, que aumentó un 11%. Ah, buen sí, dato. Reflejando un interés sostenido de los argentinos por planificar con anticipación y aprovechar las opciones de financiación disponibles. Esto también tiene que ver con una cuestión económica, ¿no? Te cuento cuáles son los destinos. Por ejemplo, los internacionales. Decime acá, Valle del Colgar a Merlo. Te tiro primero los internacionales. Tenemos. Me río con los memes sonoros. Florianópolis aumentó un 173%. ¿Qué? No es una buena noticia ¿qué? Esa. ¿Qué? Nadie dijo que era buena. Me encanta Brasil, me encanta, pero pensé que iba a decir un destino acá de Argentina. Bueno, y si tenés ese por ahí, un rico. A ver. Si tenés ese un Ricardo Ford por ahí, tirámelo, porque el próximo destino es Miami. Sí, ¿cómo lo hago? Poneme otra vez, por favor, por favor. Sí, sí, por Dios, el cutucutillo. Amamos a Ricardo Ford. Bueno, ¿sabés cuánto incrementó el destino Miami? Más del 122%. Madrid, por otro lado, más del 121%, Río de Janeiro, más del 98%, Santiago de Chile, nuestros amigos chilates, allá, ¿cachai? Ellos aumentaron el 90% en comparación con el mes anterior. En el ámbito de lo que tiene que ver con Argentina, encabeza el ranking Bariloche con más del 146%, Iguazú con más del 142%, Mendoza con más del 96%, Salta más del 69% y nuestros vecinos cordobeses. Nos salta la linda. Acá. Más del 63%. Pero vos, ahí, sí. Perdón. Estás hablando de que la gente visita o que reservó, que no, hizo, no. Concretó el viaje. Concretaron el viaje de reserva. Bien. Sí. Bueno. Sí. El pago en dólares representó, por ejemplo, el 21% del total de las ventas. No, es que no hay dólar, chico. Bueno. Consolidándose como una alternativa. Se está llevando afuera. Sí. Cada vez más elegida por los viajeros. Así que, bueno, interesante esta noticia de incremento. Ponele de lo que tiene que ver con los viajes, tanto sea internacionales como nacionales. Por otro lado, te cuento, mira, vamos a hablar, a ver, por este lado, vos tenías también algunas, ¿no? Mira, Google amenaza a vendedores de vuelo al mejorar su agencia con IA. Viste que la semana pasada estuvimos hablando, ¿no? De inteligencia artificial. Sí. Google presentó Ofertas de Vuelo, una nueva herramienta dentro de Google Vuelos que utiliza inteligencia artificial, la famosa IA, para simplificar la búsqueda de pasajes y ayudar a los viajeros a encontrar las mejores opciones sin necesidad de comparar manualmente múltiples fechas, destinos o aerolíneas. El lanzamiento se implementará de manera gradual en Argentina y estará disponible en más de 60 idiomas, incluido, por supuesto, el español. A través de un sistema conversacional, el usuario va a poder describir el tipo de viaje que quiere realizar y la IA se encargará de interpretar matices, preferencias y restricciones. Luego ofrecer una selección de alternativas relevantes basadas en información en tiempo real de cientos de aerolíneas y plataformas de reserva. La tecnología, ¿no? O sea, ahí ya desaparecerían esto, ya no incursionaríamos en Despegar, no en TripAdvisor, todo eso, sino directamente le preguntamos a la inteligencia artificial y que ella haga el trabajo. Es como que queremos que nos simplifique todo, ¿no? O sea, yo ni siquiera quiero pensar dónde ir, ni dónde hospedarme, ni nada. Decímelo vos, sí, ya quiero esto. Es como mucho ya, ¿no? Si te tirás, es mucho. Pero aparte, el buscar, ¿no? El buscar un lugar, planificar un viaje, el ver los vuelos, el ver... O la nafta, o los peajes que tiene que pagar, ¿por qué vuelos? Vamos a hablar en concreto. También tiene una magia, ¿no? Esto de ir buscando el hotel, buscar. Está bueno también. Esto es como que te la resuelve, pero le quitará un poquitito esa magia. Bueno, para la industria turística, la incorporación de la IA en los procesos de búsqueda representa una oportunidad para mejorar la accesibilidad de la información y acompañar nuevas formas de planificación cada vez más digitales y personalizadas. Con esta función, Google busca posicionarse como un aliado estratégico tanto para los viajeros como para los actores del sector. Pero qué seriedad, che. ¿Qué me contó? Yo me voy a venir algo más acá, más de acá de San Luis, más al norte, Luján. ¿Cómo amo esa localidad? Ay, íbamos muchísimo cuando íbamos a Sierra de las Quijadas. Hacíamos un alto de servicio, de estación de servicio en Quines. Y en Luján solíamos parar a comer en un restaurante que ya no existe más, que se llamaba La Querencia. Hermoso dique tiene Luján, la verdad que unas aguas espectaculares. Y las dos plazas, viste que es una localidad que tiene dos plazas, dos iglesias en todo 300 doble, metros. Todo. Le dijeron, sí, vamos, porque vamos, era, que, era una disputa puede, entre familia, fue así. Como entre las iglesias unitarios y federales. Viste que en Santa Rosa también hay dos iglesias, que pasa lo mismo, que eran dos disputas de familia. Era diputado de familia y pasó lo mismo. ¿Santa Rosa de qué? ¿Del Colmara? Sí, después otro día hablamos de eso. Bien. Pero contame, contame. Ahí llegó nuestro invitado. Sí. De honor. Sí. Qué lindo. Bueno, en Luján, sí, que está a 145 kilómetros acá de Merlo, se prepara para recibir la fiesta número 51, ¿sí? De la naranja. Que han quedado un par, ahora están replantando, dice el gobierno. ¿No hay tanto naranjo ya? No, también se está loteando lindo ahí en la sierra. Hay dos hoteles importantes, la Hostería Luján y también está la del Sindicato de Esmata 17 de octubre. ¿Sí? Bueno, acá hay una parte que están replantando todo lo que son los naranjos, pero bueno, la fiesta... ¿Sí? Cuenta con la participación, que está bueno eso, de los artistas locales. Por supuesto. ¿Sí? Los Coyullos Lujanenses, mirá, ¿no? Qué lindo nombre, los Coyullos Lujanenses. También actuará Luna Muluk, el ballet Alma Gaucha, Don Pancracio, Los Lujaneros, Julio Pereira, Escuela de Danza Raíz en Movimiento, Los Caminantes Puntano. Y se va a desarrollar. Hoy arranca la fiesta. Uy, qué lindo. ¿A partir de qué hora, te acordás? A partir de las 20 horas. Dice que la entrada tiene un costo de 5.000 pesos. Muy accesible, está bien, sí. Y que los niños menores de 10 años no pagan. Seguramente que todo el norte de San Luis, la gente de Candelaria, la gente de los parajes La Botija, de Leandro Alén, y también, ¿por qué no?, la gente de Los Cajones, se acercarán a esta fiesta. Nosotros, bueno, no podemos ir porque estamos acá también a full trabajando, ¿no? Los guías de turismo. Vos podrías agarrar el autito e irte para allá, ¿eh? Yo me voy para Luján, ¿no? Sí, vamos, ¿no? Qué para Luján. Lindo. Sí. Sí, porque es la fiesta también, una de las, los Coyullos Lujanenses, que es la banda, digamos, top top que va a actuar, es la, digamos, de la región de ahí de Ayacucho, es la más importante. Hermoso. Así que qué lindo, planazo, che, qué lindo. Planazo. Noticia y plan del fin de semana. ¿Tenés alguna noticia más, Andrea, por ahí? No, vamos a recibirlo a Germán. Tenemos ahí. ¿Tenemos tiempo? Sí, que se acomode, que se micrófone. ¿Vos sabés qué? Ayer... Eso, sí, contame. ¿Qué estuviste haciendo ayer? Bueno, estuve guiando, por suerte. Para variar. Me pone muy feliz guiar a mí, ¿eh? Muy feliz. Una de las cosas que más me hace feliz en la vida es guiar, ¿sí? Con un grupo hermoso, porque la verdad, un grupo hermoso, combinadito de Mar del Plata, va de la costa atlántica, y de la zona de Santa Fe. ¿Sí? Nada que ver. Yo le decía, háganse amigos, mirá qué lindo. Después vos le decís, che, Nelly, estoy acá en Mar del Plata. No vas a pagar, vení acá a casa. Y la gente de Mar del Plata. Pero esos amigos con interés, me parece. Esos son amistades interesadas. Por algo, el Tata Dios los puso y se conocen los turistas. Sí. ¿Vos no hiciste amistad en algún viaje? Uf. Siempre, en todos lados. Yo voy a la panadería o amistad, así que olvídate. No, pero los viajes. Sí, los viajes. Yo a veces he planificado viaje con un grupo de familia o de amigas y después conocí en otro lugar, en ese lugar que fui el destino, a esa persona y dije, con esta persona yo haría un viaje. Qué lindo que la pasé. Nos conocimos en el destino, ¿entendés? Y entonces se crean esas relaciones hermosas también entre los turistas. Más en los contingentes, ¿no? Porque quizás si vos venís solito con tu auto, es diferente, pero ya si venís con un micro, venís con un grupo, venís con... ya se genera otra situación, ¿no? Sí, eso si salís con un guía. Eso es lo lindo de los tours organizados. Sí. Y contame, ¿estuviste hablando con alguien? Sí, con una hermosa persona, que la verdad que la primera vez que conocí a Villa de Merlo, pero elogios, solamente palabras de elogios. ¿De Mar del Plata o de Santa Fe? De Santa Fe. Bien, vamos a escucharla, se llama Marga, ¿no? Marga Salva. Sí, Marga. Una turista de Santa Fe, que ahí cuando les diga que ya está en punta, la escuchamos. Vamos a ver, Andrea entrevistando a Marga Salva, una turista de Santa Fe. Bueno, buenos días a toda la audiencia linda de Alto Viaje. Bueno, vamos a hablar acá con una visitante, una turista de Santa Fe, hermosa ciudad, la conocí el año pasado. Capital, por eso, porque siempre viste que vamos allá, Rosario siempre estuvo cerca. Pero son dos ciudades diferentes. ¿Vos decís que son? Sí, yo soy Marga de Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Ciudad de Santa Fe, capital. Que es hermosa tu ciudad. Es muy linda, la verdad que es una zona llena de ríos, rodeada de ríos, tal es así que sufrimos la inundación en el 2003, donde fue terrible, pero bueno, todo salió adelante, pero es una ciudad muy linda. La verdad que uno sale al país y conoce todo su país, que es bellísimo, con sus climas, con su paisaje, pero volvés a tu ciudad y... Sí, es tu lugar. Y ahora, bueno, estamos en Merlo y la verdad que no conocíamos con mi marido. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo. Y acá la guía turística que me está entrevistando, la verdad que nos enseñó muchísimo. Aprendimos muchas cosas. Gracias. Pero muy linda la así ciudad. No conocía Villa de Merlo. ¿Y cómo fue tu experiencia? Hermosa. La verdad que la gente muy linda, muy amable, no porque sea ciudad turística, porque por ahí te podés esmerar más por eso, sino porque me parece que realmente es genuino todo lo que sale de ellos. Pero no en los paisajes. ¿Será que a nosotros con mi marido nos encanta lo que es sierra, verde, arroyito, nos tranquiliza, nos gusta también donde hay, todo sea pacífico, tranquilo, no nos gusta el bullicio, nos gusta esto, tranquilo, donde puedas aprovechar, disfrutar, salir. Las tardecitas en la Avenida Sol son impagables, son hermosas, el hotel muy lindo también. ¿En qué hotel estás? Aires del Bosque. En Aires del Bosque. Muy linda, que anoche nos hicieron una despedida en la noche de gala, espectacular estuvo. Y después en Torre del Sol hubo una fiesta, un baile de disfraces, baile común. No, la atención de todos era bárbara, espléndida. O sea que superamos tus expectativas. Totalmente. ¿Volverías a la Villa de Merlo? Totalmente, sin duda. ¿Recomendarías a la Villa de Merlo? Totalmente, sí. Incluso tengo una sobrina que vino a trabajar acá con su pareja y su primer hijo nació acá, es puntano, y sus recuerdos son inolvidables. Ah, se volvieron para allá. Se volvieron por cuestiones de trabajo a Bahía Blanca. Ah, cierto. Porque ella es bahiense. Escúchame, y ahora estamos acá en Manjares de Merlo y te gustó nuestro alfajor. Exquisito. Mirá que en Santa Fe nosotros somos especialistas con merengo, los alfajores, que hay otras también, otras competencias. Pero la verdad que estos acá que probé de limón y después que me mojaron en chocolate, una masita, riquísimos. Y ya compramos ayer con mi marido porque nos habían dicho que eran muy ricos, casero, y vos dijiste que eran exclusivos porque realmente los de ustedes son de acá. Y compramos de diferentes frutas y la verdad que ahora probé exquisitos. Bueno, qué lindo todo lo que nos dijo, agrandado, no entramos en casa. La verdad, lo que sentí, lo que me salió. La verdad que una experiencia hermosa. Aparte salís y ves esas sierras que yo no sé si ustedes alcanzan a valorar lo que ustedes tienen. Sí, son los guías de turismo, amamos. A veces que viven acá... A eso me refiero. Porque yo salir y ver semejante sierra, bueno, semejante paisaje, que te cargue de esa energía... de sol, de aire, de verde, de arroyo, no, es impagable. No, ustedes salir y ver esa inmensidad, que te sentís tan cercana de Dios, como que lo tocas, porque, no, es maravilloso. Lo mío, me encanta. Eso, qué lindo que dijiste, te cerquita de Dios, así. Sí, cómo no, es su creación y te sentís decir 2.200 metros de altura y vos decís, Dios, ¿cómo no va a estar agradecida? La verdad que estoy feliz y agradecida por este viaje, por todo lo que nos brindó, y en poquitos días, 3 noches nada más. Que mi marido volvería por más. ¿Sabes por qué? Por la tranquilidad. La tranquilidad. Sí, por la tranquilidad. Ya los lugares conocemos, o sea que me gustaría volver y hacer lo que quiera. Mentira, te voy a hacer trekking en la sierra, que camina la boya. ¡Ay, eso sí! Salto el Tigre, Pueblo Escondido, Tabaquillo. Eso no lo conozco. Sí, dale. Vas a volver. Sí, yo creo que sí, porque con mi marido nos encantan los lugares tranqui, porque nosotros conocemos Huerta Grande, ¿viste? Claro, del otro lado. Que son tranquilos también, pero esto hace rato que queríamos venir. Y bueno, y se nos dio hora, que la verdad que lo necesitábamos. En todo sentido. Así que... la naturaleza nos encontró y nosotros a ella. Bueno, gracias. Hermoso lo que dijiste, Marga. Hermoso, gracias. Bueno, acá lo despedimos, Marga. Va a seguir comiendo chocolate. Bueno. Un gusto. Será hasta la próxima. Un gusto a vos, Andrea. Andrea. Así que una guía turística espectacular. A seguir así, se nota que lo llevas en el alma. Gracias, sí, gracias. Un beso. Ahí la despedimos. No, gracias a vos. Gracias. Gracias a todos los puntanos y acá a los merlinos, no sé, merlinos. Merlinos. Merlinos por su atención, su amabilidad, su cariño. Así que bueno, espero que en Santa Fe cuando vayan también se sientan así. Que haya reciprocidad. Gracias, gracias. De valorar esta inmensidad de paisaje y de grandeza que tienen porque no tiene precio. Hermosa la nota que nos brindó, ¿eh? Ah, nos va a cobrar ahora, dice. Pero qué grande, Andrea, periodista. Amé tu rol. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Me encantó. Hermosa nota. Y qué lindo, Marga, todo lo que dijo. Sí, la verdad que sí. Todo elogios, uno tras otro. Me gustó. Y no nos vamos a ir en elogios, pero ya está acá presente nuestro invitado el día de hoy, el guía, mi amigo personal, Germán Romero, que en instantes va a estar con nosotros. Mirá, los aplausos de toda la gente presente acá en la radio. Bueno, vamos a un temita mientras nos acomodamos. Está bueno, es más pum para arriba. Con este vamos a bailar. Vamos. Te voy a hacer bailar ahora en el tema. Vamos. ¿Sí? Vamos a. ¿Te lo digo en chunky o te lo digo en inglés? Primero te lo digo en inglés y después te lo digo en chunky. Uptown Funk de Bruno Mars. O Uptown Funk del Bruno Mars. Como lo quieras decir. Ahí vamos, ese. Sip that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey, oh. Stop. Wait a minute. Fill my cup, put some liquor in it. Take a sip, sign the check. Julio, get the stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. If we show up, we gon' show up. Smoother than a fresh drop. Skipping. I'm too hot. Call the police and the firemen. I'm too hot. A dragon, but on a retirement, I'm too hot. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch.

torrestour@merlo-sl.com.ar. Instagram, Torres Tour Excursiones. Facebook, Torres Tour. Terminal, Nueva Merlo, local 18 y 19, provincia de San Luis. La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Sale el sol. Pausa comercial. Seguimos en Alto Viaje y llegó alto invitado, André. Pero primero déjame decirte que por ahí tenemos un mensaje que nos dicen: Vanina habla inglés chuncano. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece que me discriminen de ese modo? Por otro lado, Lorena de Bahía Blanca también nos mandó un mensajito que nos está escuchando, que nos sigue a todos lados y dice: Andrea, fan número uno, mi guía preferida lejos. Así que bueno, les vamos a mandar unos besos enormes también desde Bahía Blanca. Ya estaremos por ahí. Y le vamos a dar la bienvenida a nuestro querido invitado del día de hoy, un gran amigo personal, una gran persona, alguien que aprecio muchísimo. Un excelente profesional. Por sobre todas las cosas, un excelente guía, muy responsable. Vamos a darle un fuerte aplauso a Germán Romero. Gracias, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Bani. Hola, Andrea. Gracias por la presentación. Muy lindo. Germán nos decía antes de salir al aire: ¿qué me van a preguntar? Y bueno. Dos locas lindas. Claro, mientras no sea cosa de cocina, qué sé yo, ¿viste? El Hipo Boxer es el primero, ya te dije. Sos el primer hombre invitado a la radio, a nuestro programa. Así que. Estamos de estreno, ¿eh? Bien. Vos estás rompiendo el hielo. Veníamos con mujeres, así que dijimos un hombre, ponele. Super hombre de la sierra. Ay, bien de la sierra. Escuchate así, de la sierra. De la sierra. Un serrano. Un serrano, hecho y derecho. Germán, qué sí. placer. Vamos a hablar un poquito de lo que tiene que ver con tu especialidad, ¿no? Porque vos haces de todo, vos sos de todo, y quienes te conocemos sabemos que sos multifacético, pero en lo que tiene que ver con guiadas turísticas, te especializás en lo que es el turismo de aventura, en esas experiencias que nos suben la adrenalina a tope y que vos decís, ay, no me animo, hoy voy a estar, y mi vida va a pender de esa cuerdita y tengo que tirarme. Sí. Y lo más lindo, André, es que Germán lo hace con una responsabilidad sí, absoluta. Súper, súper profesional. Súper, muy capacitado, además. Bueno, él nos va a contar. Contanos, ¿no? Contanos vos. Y me gusta. Tu inicio, Germancito, tengo... sos de acá, nacido y criado. No, no, yo. Ver, nació contanos. Acá mi abuelo, mi papá. Porque yo... romeros son muy claro, de romero. De Piedra acá. Blanca abajo. Bien. Y ahí está. Vengo de chico acá. Vengo de vacaciones, bien. Porque justamente es la tierra de mi viejo. Y ya en el 96 me instalé acá en Merlo, fin del 96. En realidad iba a estar de paso, me encantaba las sierras, ya te digo, vengo de chico, me gusta mucho, pero no había en ese momento como una oportunidad de trabajo, así que bueno, iba a pasar un poquito la temporada con mis viejos, que ya se habían venido a vivir acá hace unos meses antes que yo, y me iba a ir a Mar del Plata. Pero bueno, justo enganché en un hotel, me dejaron de encargado y... Éramos. Y me quedé a vivir. En el 90 ahí. Y no había muchos hoteles. No, no, estaba el Sol y la Luna, que es donde yo laburé, donde empecé hotel a trabajar. Hotel Sol y Luna, Sol ahí y Luna. En la José Mercado, sí, que bueno, ahora tiene otros sí, dueños, sí. ¿no? Así que bueno, me quedé encargado, me vivía ahí en el hotel. Así que imagínate, lo primero que hice, llamar a mis amigos de Buenos Aires, vengan que... ¡Tenemos hotel! Le digo, ¿viste? Obviamente, claro. ¿Cómo se va a olvidar uno de los el amigos? El mejor amigo del universo. Claro, era, así que bueno, eran vacaciones bastante prolongadas de mis amigos, que seguro deben estar escuchando ahora, porque les dije que iba a estar en la radio. Y bueno, ahí aprovechaba los tiempos libres para seguir yendo a la sierra, porque siempre me gustó. Y la misma gente del hotel me empezó a preguntar, che, ¿cómo se va a este lugar, a este otro lugar? Bueno, yo ya sabía ir a ciertos lugares de acá de la sierra. Y le digo, vamos, lo llevo yo de onda. Ni siquiera les cobraba en ese momento y salimos de onda a la sierra. Hasta que, claro, en un momento se juntaron todos los huéspedes del hotel, que era un hotel chiquito, pero era bastante... como era la época en que la gente se quedaba como... 20 días de vacaciones, 20 días, claro. 15 o 20 días, entonces vos te hacías amigos de todo el mundo. Venían más a descansar y sí, a disfrutar venían del amigos, entorno, ¿no? Se hacían amigos entre ellos, ¿viste? Así que se habían corrido a la voz de que los iba a llevar al tabaquillo a un par de familias. Bueno, se juntaron todos, cuando quise acordar eran como, no sé, 20. Hermoso lugar ese. Así que nos fuimos al tabaquillo. Salto al tabaquillo. Y claro, en ese momento me ve un guía vaquiano, que yo estaba haciendo esa pseudo guiada. Y me denuncia, ¿viste? Me dice, che. Ah, copadísimo. Claro, bueno, yo no sabía que existía la profesión habilitada de guía vaquiano. Estaba en otra historia. Así que bueno, me llama en ese momento el secretario de turismo y me dice, che, Germán, pasó esto. ¿Vos estás guiando? No, llevo a la gente del hotel. No, no se puede, me dice. Tenés que ser guía habilitado. Y a partir de ahora, si vos querés ser guía, no hay más guía vaquiano. Tenés que hacer la carrera de guía profesional. Claro. Digo, bueno, fue, me contó, me dice, mirá, buscate en una escuela que dicte la carrera de guía profesional. Y bueno, la hice. Lo hiciste, ¿viste? Genio. La hice, me costó un montón porque en ese momento, la verdad que tenía que trabajar en el hotel, hacer la carrera. Tenía mi hija más grande, en ese ya había nacido. Así que, pero bueno, la terminé. Por eso siempre incentivé a los chicos a que hagan la carrera, porque la verdad que si yo se pude, puede, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer sí. y te abre muchas puertas también, porque podés guiar en todo el país, después por ahí te querés mudar de acá o se te da la excelente lo que estás contando, Germán. Y está muy bueno, está excelente. Muy bueno. Y hoy en día hay muchas más escuelas de guías que las que había en ese momento. Claro. Así que hay oportunidades por todos lados. Hay muchas que son públicas, que son gratuitas. Y que o sea, lo tuyo es una... Además, sos guía profesional, recibido, y tenés una especialización. Claro, yo puedo guiar hasta 4.500 metros, que es una altura intermedia, digamos. Después ya tenés guía de alta montaña. Claro. Y a su vez, por mis capacidades y bueno, los cursos que tuve y la experiencia, me habilitaron como prestador en riesgo alto, ya hace en el 2004 más o menos. ¿Y esas capacitaciones dónde las has hecho? En diferentes Mendoza, lugares, en Mendoza, ¿dónde? En Córdoba, más que nada Mendoza y Córdoba, y después algunas acá también San Luis. Esta capacitación de riesgo alto que decís te habilita al uso de cuerdas. Te claro, puedo hacer escalada, rapel, tirolinas con cuerdas, no con cable de acero, porque eso ya le... Tirolina, otra. Me acuerdo de una tirolina, se me está viniendo una imagen de una tirolina. Van y le digo, largate. Chicos, la tuve frenó un árbol, pero bueno. Sí, literal, pero me la dio de un moretón, me dejó sí. un mandala, un moretón hermoso. De cachetón y ahí. Sí, sí, sí, todo un cachete precioso me quedó. Bueno, pero Germán, ¿viste? Eran viejas épocas que había que armar cualquier cosa en donde sea o con tal de tener audiencia por el programa, así que bueno. Claro, porque era el programa de tele. Era el tiremos a la rubia a ver qué algo sale. Esto me decían, hacete una tirolesa, no sé, acá, en esta zanja, ¿viste? Buah, me hacían difícil. Y vos mirá qué confianza. ¿Cuál era el programa La Brújula? Claro. Sí, sí. Vos fijate qué confianza porque él me dijo, tirate de acá. Yo miré y dije, bueno. Bueno, y me tiré. Batman. Tiré, pero no te cuento cómo llegué. Bueno, perdón, me fui. Vos estabas. No, bueno, y la cuestión que ahí empecé a mandar a los turistas con otros guías que en ese momento estaban a full, que era Pedro, Cristian. Claro. Y bueno, ellos me invitaban a ir a la salida. Lógicamente me encantó y empecé a trabajar como ayudante de guía. Más que nada con Pedro. Y empecé a hacer en simultáneo la carrera ahí. Así que bueno, cuando me recibí, ya después empecé a... Ay, Gaby Zeni, no me puedo olvidar de Gaby, ¿no? Con ellos dos son con los que más trabajé en su momento y los que me enseñaron toda la base. Y ¿siempre más la te gustó ese tipo de turismo alternativo, digamos, de más de riesgo? Sí, siempre, que lo siempre. Urbano, aparte que lo que hago yo, por ejemplo, subirme acá a hacer un city muy, más claro, convencional, ¿no? Siempre, siempre me encantó. ¿A vos siempre me te gustó más la adrenalina? Sí. Y vos sabés que tuve la suerte de haber estado en esa época en la que Merlo se trabajaba muchísimo con el turismo aventura y teníamos dos y tres salidas diarias al Tabaquillo con wow. bastante gente y la cantidad de rapeles que hacíamos y de escaladas, tirolinas, era impresionante. Rapeles más que nada, ¿no? Entonces todo eso, y con familias, con personas que no tenían experiencia. Y la verdad que eso nos dio a todos los que trabajamos en ese momento una cancha, una experiencia invaluable. Estuvo buenísimo. Sí, algo para resaltar. Algo para resaltar de tu labor, Germán, es la responsabilidad con la que lo haces. Porque uno a veces, recién decíamos, ¿no? El colgarte de una cuerda y que tu vida dependa, porque de estás cuerda, colgado sí, en esa cuerda y mirás abajo sí. y dices, ay, mamita, no, si caigo, no la cuento. ¿Qué? Y confiar en la persona que te está poniendo el arnés, que te está... Estamos hablando muchos años, 96 dijiste, bueno, y que sí, empezaste en el 2000, 25, ¿cuánto? En el 2002 más o menos ya empecé a trabajar ahí con los chicos. 23 así que, años, casi sí. para 25, sí. de experiencia. De experiencia, sí, bastante. ¿Cómo pasa algo, el tiempo? Algo para resaltar es eso, la preparación, André. O sea, es que él se toma mucho tiempo para poder preparar todas chequear las cuerdas. El equipo. Sí, que parece una pavada, pero en realidad es tu vida la que corre no, en el peligro. No, la verdad que uno, ya te digo, de haber pasado por esas experiencias de estar con tanta gente y con público de todo tipo, uno aprende a mirar para todos lados y ya es como algo, viste. Dinámico, ya te sale automáticamente ver todo, la gente. Hoy en día seguimos trabajando con personas que no tienen experiencia y están ahí haciendo un rapel de 50 metros, no pueden creer. Yo veo que los guías de, digamos, de este tipo así especializado en lo que es montaña es como que son, bueno, obviamente mucha responsabilidad, pero muy meticulosos. Sí, sí, re. Y a veces están muy pensativos por eso, porque están todo el tiempo adelantándose a lo que va a acontecer. Pues sí, esto que se hace, ¿no? Así que aparte tiene muchos seguros, ¿no? Tenés sí, un montón tenés los ganchos seguro, que por ejemplo este si falla, claro. Y si este gancho falla, pero tenés el otro. También sabés lo que nos da, que justamente de otra vuelta una vez lo charlábamos con los chicos acá con Pedro, con Gaby. Lo que nosotros no hacíamos era todo rutinario, sino que variábamos los circuitos, de hecho los sigo haciendo hoy en día porque eso también te da te ayuda a estar siempre despierto, ¿viste? Y no estar siempre en el mismo escenario, en la misma piedra, en el mismo lugar, haciendo el mismo rapel durante tantos años. No es malo, pero como que te tiende a se hacer transforma una en rutina. Oficina. Sí, no, y aparte por ahí bajás la retaguardia. Claro. ¿Entendés? A mí lo que me gustó durante muchos años y que lo sigo haciendo es proponer lugares nuevos, incluso lugares que nunca fui, porque justamente la carrera te brinda eso, ¿no? Poder diagramar una salida a un lugar que nunca fuiste y aplicar todos los conocimientos en el momento, en el lugar. Y bueno, hoy en día con las herramientas que hay de clima y todo, ya está, eso ya está mucho más pulido. Pero a saber improvisar y que la actividad se siga haciendo con seguridad, aunque no haya sido nunca ese lugar. Eso me encanta, eso la verdad que me apasiona, por eso mismo todavía sigo haciéndolo y no estoy aburrido para nada, al contrario, estoy siempre emocionado porque estoy con mi cabeza pensando en lugares nuevos. Ya tengo un grupo de trekking, viste, de de gente que ya hicieron todo el tabaquillo, hicieron todo lo que se te ocurra acá, entonces les propongo cosas nuevas, vamos, hacemos. ¿Siempre dentro de la provincia o vas a otros lugares? Córdoba, yo estoy habilitado en Córdoba y en San Luis, y bueno, eventualmente voy a veces a Mendoza, pero ya con personas que conozco, digamos, y algo de Catamarca. Bien. Pero sí, más que nada acá en San Luis y en Córdoba. Las experiencias que vivís con diferentes tipos de turistas, de todo el mundo, podemos decir, porque sé que has tenido turistas internacionales también, ¿qué recordás, no? Porque tu tipo de turismo, tu guiada, es especial. Hablábamos de riesgo, riesgo físico, exigencia física. ¿Alguna anécdota, algo que nos quieras compartir de alguien que, no sé, de repente en el medio de la tirolesa o en el medio del rapel, se bloquea algo? ¿Te pasó algo así alguna vez? Sí, muchas veces. En algún momento tuve que bajar, no sé, estaban bajando todo haciendo rapel y cuando le tocaba a un señor, no me acuerdo si se llamaba Sergio, lo veo y estaba agarrado del cable así, pero con una tensión impresionante el tipo. Aterrado. Le digo, vamos, Sergio, y me hacía con la cabeza, no. Y no, y había que bajar porque estábamos ya arriba, ¿viste? Digo, pero dale. Y, no, y lo toco y era una roca, durísimo, ¿viste? Digo, ¿querés que baje con vos? Y me hace así, ¿viste? Con la cabeza, ni hablaba. Abrazame, bajemos así juntos, te hermano. Entonces empezamos a bajar y me abrazó, porque yo voy abajo de la persona, pero él como que se giró y me abrazó con las piernas, ¿viste? Te agarró. Digo, pero pará, que esto es el secreto de la montaña. Claro, me parece que no tenía miedo, estaba mimoso. Y ahí se empezó Germán, a relajar no un poco, se empezó a entretener, nos empezamos a matar de la risa y bueno, después nos quedamos en el aire un rato en el rappel. Faltaba, no sé, el tema del rappelar pegado, ¿viste? El de Titanic, ¿viste? Claro. Los dos así. Así que bueno, no, terminó bajando y me lo reagradeció, qué sé yo, bueno. Y una vez. A veces también tiene que tratar de mostrarle a la gente, por más que vea, que uno sabe, que se sienta seguro, que está con alguien capacitado, que los equipos son muy buenos. La gente también a veces la cabeza le juega, ¿viste? En contra, claro, porque la verdad que hay que bajar. Yo lo que siempre les digo, mirá, yo por ejemplo le tengo un poco de cagazo a las aguas profundas, digo, ¿viste? Porque sé nadar normal, entonces no me tiraría. Y a mí si me da mucho cagazo en un lugar no me tiro. Y ustedes están haciendo algo que les está dando miedo, es pero mucho más loable lo que están haciendo. Porque animarse a hacer algo que le está dando bastante miedo... Es como también superar. Le ahorraste años de terapia con un simple rapel. Mucha gente se terminó superando. Hoy en día hay muchos clientes que en ese momento, después nos terminamos siendo amigos, que todavía tengo contacto con ellos. Algunos hicieron la carrera guía... De no saber qué iba a hacer con su vida, terminaron haciendo la carrera guía porque les terminó gustando. Hay unos chicos, unos catamarqueños que vinieron acá cuando tenían 13 años, los llevé a escalar, se recoparon y después hicieron la carrera guía. Y es más, son guía de alta montaña, me pueden guiar a mí, a la Aconcagua, a todos lados. O sea, que fuiste a su inspiración, Germán. Sí, qué la lindo verdad que sí, es muy lindo eso. Y así con mucha gente. Que ya te digo, hoy en día algunos son incluso compañeros de montaña, ¿viste? Y bueno, está bueno eso. Es muy lindo. Qué lindo, eso qué orgullo, que genera qué la montaña. Es lindo. Y bueno, acá, por ejemplo, yo te sigo a vos por el yo WhatsApp. Yo te sigo de chiquita. No tan chiquita. Él es más chiquito que yo, no digas. No sé. Él es más chiquito que yo. Pero por las redes, ¿cómo te pueden ubicar? Cerro Blanco Aventura. Así buscás como todos juntos. ¿Es por Cerro redes Blanco ahora? ¿Cómo te contactan a vos? Sí, la mayoría de las veces por redes. Bueno, me ayuda mucho que el boca en boca, sí. Y que tengo una muy buena calificación en Google. Eso ayuda un montón. Estoy ahí primero. Si vos pones Merlo San Luis Excursiones, salgo primero. ¡Opa! pero por la gente misma, no porque yo meta plata en Google y nada por el estilo. Dale, que les pagaste. Tengo mucha familia. Tengo mucha familia por todos lados. Bueno, y estoy empezando de vuelta con Instagram porque me lo hackearon y bueno, ahora tengo menos seguidores que mi tía. Tenía 5.000 seguidores. Ay, y mirá, me lo hackearon, me hicieron publicidad con mi Instagram. Ay, así sí, que bueno, sí. Lo perdí y empecé a ser. Qué bárbaro, ¿no? Pero bueno, lo negativo y lo positivo de las redes, sí. ¿No? Que te digo que en realidad lo que más extraño son las fotos antiguas de Facebook, que había fotos bastante viejas, porque yo tengo Facebook desde que abrió el Facebook. Claro, el Messenger saltea dice cuto, eso el Facebook. Así que, pero más bueno, ya se va ahí de a poquito empezando a conocer de vuelta la... ¿Y algún número que te podamos contactar? Ahora vamos a seguir, pero sí, bueno, sí. También está bueno. Y el número de teléfono es 2664-668636. Bien. Y es importante que sepan que hago salidas con poca gente. Los grupos, cuando son numerosos, se tienen que conocer todos entre sí. Por ejemplo, en un gimnasio, bueno, ese tipo de cosas. Que colegios todos se conocen. También, has trabajado también ahora con colegios. Ahora hace poquito compartí una guiada con los chicos de Aventura Puntana, un colegio de San Juan, ayer fue, de 50 chicos. Qué lindo. ¿Edades? ¿Y se bancaron? De 13 años, sí, sí, fuimos a Aguas Buenas, incluso hicimos llegar, viste, siempre por ahí alguno que es el Aguas que está Buena, qué lindo más lugar. Fuera de estado y llegó, viste. ¿Juntaron floritas? Juntaron un poquito de floritas. ¿Hay floritas o no hay? Chiquita, muy chiquita. ¿O ya no hay? No, hay. Sí, sí, aparte con las lluvias que tuvimos ahora hace poco, volvió a traer florita al qué arroyo. Lindo, sí, qué sí, lindo, sí. Qué lindo. Pero bueno, le dejamos llevar una chiquita, viste, con la pobre idea que se lleven 20 minutos. Igual, tío, hizo tanto calor que tenía más ganas de ir a meterse al agua que buscar piedra. ¿A qué piedra chico? Ni piedra, ah, dame la arroyita. Hizo mucho calor, chicos. Está el clima muy raro, cambia, viste, de golpe. Bueno, ahí lo que pasó en Chile con estos chicos. Claro. Estaba bastante raro el clima. Ya más vos decías recién de la responsabilidad de una piedrita. Y eso siempre lo tuviste vos. Siempre hiciste hincapié no solamente en el cuidado de no llevarse las plantitas, no llevarse las piedritas, las hojitas del tabaquillo que tanto dicen que es para... Y aparte la basura, ¿no? Yeah. La falta a veces que tenemos de conciencia, sí, de cuando vamos a un lugar natural, que es tan simple como que lo que llevamos lo traemos. Es verdad. Es ¿o verdad. No? Sí, sí, sí. Bueno, ya que las guiadas, todos los guías, no solamente yo, siempre priorizamos en concientizar a la gente sobre el cuidado del medio ambiente y aparte, bueno, les decimos, miren que de esta agua tomamos todos los merlinos, claro, aprendan a cuidar. Porque también la gente hace la excursión y mañana por ahí está sola en el arroyo y... Algunos pecan porque no saben, de ignorancia, y otros, bueno, por ahí tienen una... No les una conducta fuera una conducta, de... Pero sí, sí. En realidad pasa en muchos lugares, y más hoy en día, que después de la pandemia la gente empezó a salir a las sierras, empezó a salir a los lugares agrestes, mucho más todavía de que antes, y muchos por ahí no tienen... Viste que estamos, es lo que se dice, estamos en un mundo total con tanta información al alcance de la mano y somos los menos informados. Absolutamente. Es increíble porque vos a veces ves cosas que sí, pero nunca lo viste en ningún lado. ¿No se te ocurrió que sí? No, porque la otra vuelta... ¿No se te ocurrió no pintar piedra? Colgando no un pañal en un árbol, ¿viste? No. ¿Qué hace, señora? No, y para que no lo agarren los animales. Lléveselo, señora, claro. Si lo trajo. Digo, pero, ¿viste? Son ¿lo cosas que acá? Vos no lo podés creer. Hoy en día que todavía se sigan viendo cosas... yo creo que estamos más desinformados que nunca... Porque está tan saturada la gente de otras cosas, de la red, todo esto, que no son importantes, que se olvidan por ahí de las cosas. Mucha paciencia. De... Falta de educación. Verdad, sí, el sí, tema sí, de las piedras, ¿no? Las pintadas en las piedras. ¿Cuántas veces piedra, te he visto eso, enojado, incluso en redes, sí, haciendo scratches a... Omar, te amo, decíselo en la cara, mandale un WhatsApp, claro, que lo escribís en la piedra. Por lo menos poné Omar y el apellido y el lugar para que así sepamos. Así lo vamos, ¿viste?, a buscar a Omar para que limpie la piedra. O por lo menos vamos, viste, che, te amo, Omar, viste, pero hay tanto Omar. Claro, tal cual, sí, sí, sí. Eso también, ¿no? Te pero indigna sí, un montón. Sí, la verdad que sí. Pero vos sabés que es una costumbre antigua eso de pintar piedras, porque si vos ves fotos, por ejemplo, por decirte algo acá conocido, la piedra movediza de Tandil, del año 40 y pico estaba toda pintada con nombres, sí, es sí, increíble. Sí. O sea, no es algo nuevo. De la generación de ahora, claro, sino que ya viene. Lo que pasa es que hoy en día se hace más popular, ¿no? Se lo ve en la red en todos lados y sigue a la te escrachan, te viralizan. Claro. Y está muy sí, bien, sí. Yo banco eso. Sí, hay que escracharlo. Hace poquito sí, salió un video también de sí, una persona filmando sí, en Altas Cumbres, creo que cumbre era. Está perfecto, hay que escrachar a esa gente porque no sé qué gracia le ven dejar su impronta, no sé. Bueno, pero lo que dice sí, Germán, te piden disculpas porque el señor decía, disculpa, no me di cuenta. Pero ¿cómo no te vas a dar cuenta, André? O sea, es lo mismo que yo que soy una persona, disculpame, no me di cuenta de nada. Claro, es una buena. La que contó recién del pañal. Es claro, una locura. No. Lo ve un señor por la zona de atrás del Piscuyaco con el nenito, que sabe que era el hijo, un nene de 7 años más o menos, y el tipo tratando de arrancar una carqueja, que viste que suelen ser medias duras, sí, y el nenito mirando, viste, así quieto, como diciendo, ¿qué le pasó a mi viejo? Se volvió loco con la planta. Y entonces voy y le toco al hombre, disculpa, ¿qué pasa, tío, con la planta? Digo, ¿te hizo algo? No, porque la quiero ya porque es medicinal, pero primero fíjate lo que estás haciendo, estás arrancando toda. Tanta carqueja vas a usar, o sea, que está toda tu familia mal del hígado, mal de la panza. Llévate una ramita. Y segundo, mirá cómo te mira tu nene, digo, porque te estás viendo de una ejemplo manera que parece que estás ahí peleando contra... no estaba bueno lo que estaba haciendo, ¿viste? Y se quedó medio regulando el tipo, está bien. Una vez se lo dice con cierta, ¿viste? Con cierto cuidado, porque no sabe cómo va a reaccionar sí, la gente. Sí, ¿no? Hoy está muy pero, bien. Pero, no, nada, se fue enojado, se dio media vuelta y bueno, la carqueja quedó toda ahí. Que se puede recolectar, porque hace claro, que estuvo, está en el oficio estuvo, de los recolectores, claro, vos podés tener una técnica para recolectar. Pero justamente la idea es dejarle para la siguiente generación y siguientes generaciones totalmente, que también. No la arranques de raíz, básicamente. No, llévate unas hojitas, agárrate una ramita. No rompa las ramas, sino más bien. De recolectores. O los helechos, viste que muchas veces, yendo al salto de tabaquillo, de hecho, también, esos helechos que te dicen, ay, me llevo que es un helecho serrucho, señora, cómprelo en el vivero, déjelo acá en la sierra, nació acá, déjelo acá. Sí, no, no, en ese sentido. Si uno se pone a acordar, nos ha pasado de todo, desde ver una gente con bolsas de arpillera llenas de cactus. Ay. Que tampoco es que recontrabundan los cactus, pero sí, con una bolsa llena, no sé dónde lo sacaron, aparte en la zona de Tabaquillo, tantos cactus, digo, ¿viste? Ni yo veo tantos cactus, la gente juntó dos bolsas llenas. Bueno, también los paramos. En su momento la municipalidad nos dio un curso de guardia ambiental y nos dio una credencial. Sin fecha de vencimiento, para que justamente podamos tener un poco de más de autoridad, decirle claro, a la gente, porque por ahí uno va y le dice, ¿y vos quién sos? Claro, vos quién sos. ¿Qué guía que me importa? Entonces ya por ahí con una creencia, viste, guardamental, ya por lo menos, que la usamos solo para eso, ¿no? Sí, estuvo para, bueno eso, sí, sí. Sí, ¿no? Sí, estuvieron varios chicos en esa vuelta. Así que... Y bueno, falta eso, faltaría un poquito más de por ahí de presencia con la cartelería, que siempre de toda la vida lo decimos. ¿Y qué lugar te falta acá? Que vos decís, ay, tengo que subir aquel cerro, a mí me pasa. Uy, no, se me pasaron los años es y no infinito, subí. Andrea, es infinito. Pero bueno, uno que vos quieras. A mí, por ejemplo, me pasa con Damiana Vega para arriba, que quedó un amigo, que ya encima no se fue de acá de la provincia. Que ah, me iba pensé a llevar. Que había quedado en la sierra, no, digo, no, quedó un amigo. No, no, que ya lo vamos a buscar, hombre. Que tiene la familia viviendo por esa quebrada arriba. Ajá. Y bueno, hay que conocer, porque por más que uno viva acá 25 años, que a veces la gente también te dice eso, no, no voy a ir de excursión con vos porque voy a caminar a la sierra, y me claro, da ganas de decirle, ah, vaya, vaya. Sí, sí, uno sí, que decía, no, ¿a dónde va a ir, señora? Claro. 360 kilómetros de sierra. No, yo estoy fascinado con la sierra porque digo que... mirá que he hecho cordillera, he estado en muchas montañas altas, por decir, pero acá la sierra es como que me propone la aventura de explorar y de meterme por cada lugar y vivir unas aventuras hermosas junto con amigos, amigas, en lugares que no podíamos creer. Y vos estás, no sé, justo hablábamos hoy de los arroyos subterráneos arriba. Sí. Y eso es un constante descubrimiento. Tengo amigos que también van y me dicen, che, mirá, descubrimos este arroyo subterráneo. Y bueno, vamos a verlo, mirá, este no lo tenía. Es una red de lugares que no termina, no termina. También muchas veces la morfología del lugar cambia por las tormentas, las crecidas. Sí, totalmente. Y eso también, vas al mismo lugar que fuiste hace unos meses, hace unos años, y nada que ver, o sea, te pasó cambió con todo. El salto de Tabaquillo. Es lo que le hago saber a la gente. Yo al Tabaquillo voy... Bueno, desde muchísimos años. Y sin embargo, cada vez que voy, veo algo nuevo. Siempre. O sea, yo por ahí a veces no entiendo mucho a la gente que dice, ah, este lugar ya fui y lo conozco. Claro. Pero si, ni yo lo conozco. O sea, yo no siento que no lo conozco al Salto del Tabaquillo. Porque si vos aprendés a observar y realmente te gusta, te vas a sorprender incluso con, ahí nomás, a los primeros 20 minutos, cómo hay cosas diferentes, plantas nuevas, rocas movidas, por ahí algún detalle, viste, que no lo habías visto nunca. Sí, con la crecida esa del 2023 cambió bastante. Sí, lo que me ayudó mucho también ahora estoy experimentando con el tema de la fotografía. Entonces eso como que también te da, viste, otra visión. Esto de ver detalles, de ver las luces, las sombras. Me encanta. ¿Sos hacer excursiones nocturnas, caminatas? Había dejado un tiempo, ahora volví a hacer. En la época, obviamente, de verano. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, puede ser todo el año si tienen abril. Hacía muchos rapeles nocturnos, pero muchísimos. Ay, sensación rara de ser, ¿no? Sí, está bueno porque vas capaz a que te da menos miedo de... también, ¿no? Y puede ser porque, sí, no, ves porque el fondo. No ves el fondo. Claro, claro. Está bueno. Sí, sí, yo no lo hice, mirá, una buena. Verano voy a volver con los nocturnos, rapeles nocturnos, porque había dejado un tiempo. Porque, bueno, viste, uno está se va de la casa hasta las 11 de la noche, 12 todos los días antes, así de bueno, medio. Así que bueno, sí. Germán, qué placer hablar con vos, como siempre, más allá de que sabes que te quiero muchísimo. Porque ustedes fueron compañeros, tuvieron. Sí, ¿tuvieron sí, qué? Sí, estuvimos, grabamos mucho juntos, muchos años. Muchos años, sí, la brújula. Germán, un placer. Gracias. La verdad que hermoso hablar con vos. Tenemos un montón de cosas más para preguntarte y para contar y anécdotas. Una pregunta y más, cuando quieran, ¿no? Volvemos. Y, sí, sí, Andrés. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. ¿Reconocidos? Dos nenas, sí. ¿Siguen? ¿Van a seguir alguna con turismo o no? Y mira, la más grande se fue a Estados Unidos, hizo otra cosa. Recién ahora volvió hace muy poquito, hace 10 días. Y la más chiquita, de 3 años y medio, ahora cumplí 4 dentro de poquito, nada, le gusta bastante, camina, tiene una energía impresionante, así que porque bueno. No hay muchos descendientes nuestros que sean, o sea, guía de turismo, que tengamos hijos guía de turismo. Ah, no se da mucho. El hijo de el Choclo, que le decimos. Ajá, famoso, sí, ¿no? Él está guiando. Sí. Creo que es el único, ¿no? Y el hijo, no, de, el Pedro, hijo de Pedro también hace tirolesa, está haciendo unas travesías muy largas con Pedro, también, sí, de muchos todos, kilómetros. Todos en toda la historia. Sí. ¿No? El hijo de Diego también está haciendo, el otro día me lo crucé con Diego Salazar, está haciendo también cosas. Pero bueno, lo importante es que los chicos, más allá de que sean guía o no, les guste el lugar, cuiden, pero como se crían en este ambiente así. Sí, totalmente. Y es un estilo de vida que tenemos, ¿no? Claro, que nos gusta y no podemos estar sin la sierra nosotros. Gracias, Germán. La verdad, un placer. Bueno, realmente, gracias por venir. Un gustazo. No va a ser la última vez. Te vamos a volver a invitar seguramente porque nos quedaron muchas cosas. Recordarle a la gente, Cerro Blanco Aventuras. Cerro Blanco Aventura y un bajo ok, porque tuve que cambiar a regalarle el ok. Y un bajo ok. 2664-668636. Gracias, Germán. Un placer. Estuvimos hablando con el guía Germán Romero. Lo vamos a invitar nuevamente. Vamos a hacer un rapel nocturno. Me quedan un montón de preguntas a mí. Uf, pero bueno. Ya se nos fue el programa casi, ¿eh? Vamos a escuchar un tema que pediste vos, André. Vamos a ir con... Ya no me acuerdo. Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Sí, vamos todavía. Vamos, las bandas. Nacionales. Vamos. Gracias. Y botones dorados, y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Vamos las bandas, bajen del cielo. Vamos las bandas, y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo. Y cuánto vale todo registrado, si el sueño llega tan mal que te condena. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. De moco super caro, y cuánto valen satélites espías y voluntades que crees haber sitiado. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas, y cuánto valen tus ojos maquillados y meditar con éter perfumado. Y cuánto ser la banda nueva y andar trepando radares militares. Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. canción de este temita hermoso elegido por vos. Estuvimos ahí un backstage muy muertos de risa recordando anécdotas con Germán. Bueno, no importa, hermosa la entrevista. Cosas que pasan, sí. Sí. Nos van a venir a buscar. Son cosas que pasan, ¿viste? Como el meme. Vamos a aprovechar, nos quedan, la verdad, poco y tenemos mucho todavía para contarles, así que vamos a agradecerle nuevamente a nuestros auspiciantes, nuestros amigos. Primero, los amigos del Serrano, Fábrica de Escabeche y Mermeladas, que estamos disfrutando en este momento, que se encuentran en Tras la Sierra, Villa Las Rosas, Dique La Viña y Dique Boca de Río. Por otro lado, tenemos la parrilla del Guayacán, en Bajo de Belis, especialistas en chivo, lechón y cordero a la llama. Walter y Sandra te están esperando en el Guayacán, allá en Bajo de Belis, para probar estas delicias. Después tenemos a los amigos del Viejo Barete. Contame, André. Dieguito, Lisandro, haciendo la obra Enfiestados. ¿Qué debe ser eso? Ay, yo quiero ir. Para aquellos que lo conocemos a Lisandro, va bien bueno, el nombre de la obra. En Los Almendros 461, el Viejo Variete. Después también agradecemos a los amigos del grupo Clima Establecimientos del Hero, enfocado al turismo en Merlo, San Luis Capital y Villa Carlos Paz. Eventos de todo tipo, creadores, organizadores del abuelazo, porque Grupo Clima revoluciona el turismo. Y los mejores alfajores, iconitos y manjares de Merlo nos acompaña también con el mejor alfajor de la Argentina en el año 2023. ¡Qué grande! Me gusta el que tienen relleno con frutos. Tiene rojos. Muchos locales, es imposible nombrar todos, pero bueno, hay dos importantes: la Avenida del Sol, la Casa de Té, frente a la Plaza Marqués Sobremonte, la Plaza Histórica, Manjares de Merlo. Bien, seguimos con Bodega Finca Las Breas, ubicada en Circuito de las Tapias, en Tras la Sierra. Ellos te atienden de 9 a 17, Sabrina y Nancy. Podés acercarte a disfrutar esos riquísimos vinos que yo quiero probar, André. Ya te voy a traer. Seguimos con Transporte Cardetti. Transporte Cardetti, servicio de transporte de pasajeros. Viaja cómodo, seguro, con vehículos modernos y conductores profesionales. Más que transporte, una experiencia de viaje. Ahí está con los amiguitos Ricardo, Martincito. Y seguimos con Caminito del Norte Regionales, que se encuentra ahí en el dique Piscuyaco, Paseo de los Artesanos, local 5, Soledad, de lunes a lunes te está esperando. Acá tenemos las mermeladas que tienen promoción, una por 5.500, dos por 10.000 y tres por... ¿Te escuchaste esta? 3 por 14.000. ¡Ay, qué bueno! Me encantó, altas promos. Después le damos la bienvenida también, como ya estuvimos contando, a los nuevos amigos que se suman a esta familia de Alto Viaje. Vamos con Alboleo Bermú Osvali, una familia hermosa, que son nacidos de la pasión, el respeto profundo al entorno natural. Recordemos que aparte de tener su vermú riquísimo, tienen el primer viñedo de altura en la provincia de San Luis. Nuestro propósito es esparcir semillas y cosechar amistades. Alboleo Bermú. Por otro lado, también agradecemos a los amigos de Alegra en Casa, atendido por Gaby y Martina, con la cocina de Pablo. Ellos te esperan con almuerzos, con cena. La verdad, un plato más rico que otro. Y mira, hoy me mandó, reservá este riquísimo plato de tallarines caseros con frutos del mar. ¡Ay, oh, no! Mira esta foto. ¿Es el menú de hoy? Mira esta foto. Ah. Mira ese, Babia. Mira lo que... ¡No! ¡Qué rico! Nos vamos para Alegra ahora. Yo soy fanática, ¿eh? A mí me encanta más que el pescado todo lo que sean los... Frutos de mar. Sí. Comparto. Así que ahí estábamos saludando a nuestros amigos y amigas y nuestros compañeros comerciales que nos están haciendo el aguante en este programa. Y André, recién hablamos mucho de turismo con Germán, pero yo quiero escucharte a vos, porque vos todos los programas vas a traerme algún tip, nos vas a traer a todos algún lugar, algún destino del que hablar. ¿Qué preparaste para hoy? Sí, vos sabés que si bien ya viene la época de calorcito, sí, hay un circuito que pocos, digamos, también conocen acá de nuestra provincia, que a mí me encanta, que son las Salinas del Bebedero. En realidad, ay, qué lindo. Es el circuito de termas y salinas que tenemos. Sí, que la verdad que yo cuando empecé a hacerlo con mis grupos se quedaron fascinados, no sabían que existían estas salinas tan importantes, la Salina Bebedero, que se comparte con Mendoza porque están en el límite con lo que es el río Desaguadero. Y de paso, ya que estamos, no siempre tenemos el tiempo de disfrutar, pero sí que conozcan nuestras termas, ¿no? De Valde y de San Jerónimo. En la sal, te pregunto, la sal de las salinas, si yo voy, ¿puedo probarla, comerla? No. Pues sí, podés probarla, comerla, sí, pero necesita un tratamiento. Bien, eso es importante porque viste que hay gente que va y busca la sal de las salinas. Entonces está bueno eso también decirlo, que lo ideal no es consumirla ahí. No, no, no, te necesita un tratamiento. De hecho, ahí la explota SIVA, que es la comercializadora industrial de Buenos Aires hace casi 100 años, que lleva a nuestras mesas la famosa sal dos anclas. Que si quieren auspiciar, se comunican con el teléfono de la radio. Sí, le hice propaganda. O sea, claro, que, lo dijiste muy... Claro, no, ¿por qué? Porque en una época de la pandemia me puse a hacer unas tartas y fui a hacer las tartas, llevé todo el equipo. Mirá. Porque era uno de mis... no me auspiciaba, pero bueno, usaba esa... Te daba la sal. Usaba esa materia prima, sí, porque estaba también con tema de esto, mezclar el turismo con las materias primas de acá. Así que me fui a cocinar ahí en las salinas de Que es un paisaje muy lindo. Sí. Es imponente. Yo fui y parece como nieve. O sea, vos lo ves, pero y bueno, parece que estás en las leñas desde lo blanco, ¿no? El circuito este de Termas y Salinas está integrado por tres localidades, ¿no? La zona ahí queda muy cercano a la capital, tal vez. Por eso sí, desde acá de Villa de Merlo no lo explotamos tanto. Estamos hablando de unos aproximadamente 240 kilómetros, pero vale la pena. Si aquel turista viene hasta acá, ponele, alguien que viene de Buenos Aires, hace 750 kilómetros, hacer una excursión de día completo, está bueno que lo empecemos a explotar turísticamente nosotros. Yo la verdad que las veces lo he hecho con los grupos, vienen todos fascinados, ¿sí? El circuito comprende tres localidades, Valde, San Jerónimo y lo que es en sí la salina del Bebedero, ¿sí? Es una laguna natural de sal que, como vos decís, es de un blanco impoluto y se extiende por kilómetros. Las montañas de sal son un atractivo que uno puede subir ahí y hace las famosas fotos, ¿no? Con los matecitos, con el calzado que estás dentro también de los borcegos. Ay, porque sí, se hace, son casi una hora que utilizamos para hacer esas tomas fotográficas así, digamos, artísticas. Salen unas fotos preciosas, saltando, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, bueno, lo que son, ¿no es cierto?, las termas, una de 38 grados de temperatura y la otra de 43 grados de temperatura. Uy. Con unos complejos termales muy lindos, muy importantes. Te afloja toda los huesos, todos los músculos. Además, la de Valdés es potable el agua, que muy pocas veces pasa. Estuvimos hace muy poquito, por eso lo sé. ¿En dónde? En Valdés. Ah, mirá. Pues es que nosotros cuando fuimos, la verdad que comparamos con otras que tenemos cercanas de Pismanta, ¿no? O las de Cacheuta, Mendoza. Y son muy buenas las de San Luis. Tienen muchísimas propiedades curativas, pero la gente no, el salviseño no le explota tanto, ¿no? Pero, bueno, yo investigando un poquito más digo, che, ¿por acá no habrá estado San Martín? ¿Y? Porque no estuvo acá. Y la de San Juan tampoco. Pero el paso fue ahí a unos kilómetros, según me mintieron en la zona. O sea, no se bañó en las termas. Claro. San Martín no se bañó en las termas. No se bañó en las termas, pero según entiendo, pasó unos kilómetros camino por atrás. Yo lo estuve investigando porque decían que pasó por acá. De hecho, estuvo ahí donde está la catedral. Hoy estaba en la casa de Dupuy. ¿Sí? Claro. Y él era fanático de las termas. Fanático. Ah, sí, yo también pensé tomar. Por eso, viste que siempre de todos los próceres era el que parecía que no iba a vivir, porque vos lees y se iba a morir. De asma, de tos, sí, del reuma, que vivía tomando, ¿no? Un montón de drogas de aquel momento, ¿no? Que hacía un botánico, un boticario. Y el que más longevo. Escuchamos, pero no juzgamos. Es claro. Es el más longevo de todos. Mira, pero toma mate. Porque vivía tomando baños termales. O sea que podemos decir que a San Martín nuestras termas puntanas le salvaron la vida. No, porque no, al final. No, porque al final no tomó termas acá. Sí en Mendoza, sí en Chile. Sí, cuando estuvo en Europa sus últimos años, en Francia, sí en Italia, también está el registro, ¿no? De donde tomó esas termas, o sea, él donde podía, tomaba. Y ahí no está registrado, pero dicen que en Pismanta, San Juan también. Pero bueno, nos fuimos nosotros. Si queremos Andrés, si queremos ir a las termas o si queremos ir a las salinas, ¿cómo hacemos? Bueno, contratando un tour obviamente, ¿sí? O obviamente con auto, a través de la autovía de Serranías Puntanas, San Luis Capital. Ahí les recomendamos siempre hacer una parada en una estación de servicio para proveerse de agua, cargar combustibles. Hacer pis, fumar un pucho. Todo. ¿Por qué? Porque después allá en la salina no hay nada. Así hay ahora, obvio, hay un lugar de información que antes no había. Hay sanitarios, pero no hay para comprar agua potable y todo. Más servicios. Buen dato el que estás tirando. Sí, es la última estación de servicio, la tienen en San Luis Capital. Y más o menos ahí son una media hora de viaje, ¿sí? Vale la pena, son 7.000 hectáreas. Ah, papá, grande. 7.000 hectáreas es, digamos, el salar natural que tenemos nosotros, y que la explotación, como decíamos, ya se remonta al 1900, ¿sí? Ahí está, sí. Y si vas, no te, con palita, ¿eh? Y si vas, no te tientes pasándole la lengua a por la salina. Dame. Sí. No digo que lo haya hecho. Levante la mano quien lo hizo. No, todos lo hicimos. Todos. Nosotros cuando fuimos hicimos eso, agarramos y... No. ¿Qué gusto tiene la sal? ¿Qué gusto tiene la sal? Justamente no es rico, ¿eh? No es como la que uno consume. Aparte hay partes que está muy sucia. Después decís, ay, qué asco lo que dice. Bueno, pero en la nieve nos pasa lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto la nieve y decís, ah, yo necesito probarla? Y un asco. De todos lados, pero bueno, somos así de curiosos los seres humanos. Bueno, André, me encantó los lugarcitos que nos llevaste a recorrer. Alto viaje nos llevaste hoy. ¿Te parece que escuchemos el último tema musical? El último. Y ya volvemos con un par de cositas más, algún tip que tenés, un pronóstico y alguna agenda cultural, bueno, que ya se nos fue el programa. Como para cerrar, que recuerden, ¿no? Que se llama La Salina al Bebedero. Sí, que está ahí en el INDE con la Ruta Nacional 7, San Jerónimo y las de Balde, las termas de Balde, el circuito. Muy bien, bueno, y vamos a ir con un temita, el último de la jornada de hoy, que es un tema de Elton John, uno de mis cantantes y artistas preferidos también, que reversionó con Dua Lipa un viejo tema conocido. ¿Cómo querés que te lo diga? ¿En inglés chunky o en inglés? Bueno, dale. Cold Heart. Thank you. se nos está terminando. ¿Cómo se nos pasa el programa? Es tremendo, ¿eh? Tremendo, tremendo. No sé cómo cronometrar. No, no, no. Nos quedan tantas cosas afuera. Si la gente supiera la cantidad de info, de datos, de cosas que nos quedan afuera en cada programa, tendremos sí, para hacer sí. otro programa. 4 horas. Bueno, hablamos un poquitito. La que se quiere ocupar todo el programa. Nos copamos toda la radio, vos decís, André. En vez de los viernes, de lunes a viernes vamos a. Lo hacemos todo el fin de viernes, sábado y domingo. Es fin de largo. El S no este. No, el S no nos va a aguantar. Bueno, no sé si le traemos escabechito, capaz que sí, ¿eh? Vinito. Algo para tomar, un vinito. Sí, sí, mirá, sí. Te traer, ¿sabes qué? Para que empiece a hablar bien el inglés chuncano, justamente el vino varietal chuncano. Me gustó. Lo necesito. André, ¿sabes cómo va a estar este fin de semana el clima? Mira, hermoso. Te cuento... Decime, porque tengo guiadas todo hasta el domingo, hasta el lunes. Mira, tengo guiadas. Soleadísimo. Hoy la más baja temperatura, máxima 24, mínima 12, en comparación a los 33 que tuvimos ayer. Más de 24 grados, ¿eh? La sensación térmica fuera de ser más. Mañana, máxima de 27. Y 14 grados, soleado también, con alguna nubecita, pero divino. Y el domingo, full sol, 28 grados de máxima y 15. Ah, 15 de la minicama. Ahora el lunes. El lunes agarrate, Catalina. 31, tengo guiadas el lunes. 31 grados el lunes y 34 el martes. Vamos, yo soy re team. Habiliten la pileta. Re team verano. Habiliten la pelopincho, por Dios. No, sí, yo también me gusta. Así que lindo fin de semana, tenemos muchas mucha actividades. Gente. No pudimos llegar a leer la agenda cultural que como siempre... Pero tirame dos o tres tips. Como siempre, sí. Yo te invito a que... entres en la agenda cultural, que ahí nuestra amiga está siempre dispuesta a compartir la información, que es un gran trabajo. Entro en Google. Yo que soy anti que entro en Google. En redes sociales también. En redes sí, sociales. Sí. Ah, en Instagram, en Facebook. Claro. Agenda cultural, mira, acá te lo digo. Es @culturacomechingona. Ahí está. @culturacomechingona, donde tenés toda la agenda cultural de todas las actividades que hay para hacer durante este fin de semana. En toda la costa come chingones, no solamente en Merlo. Fin de largo, Día de la Soberanía Nacional, a disfrutar fin de XL para todos extra, aquellos que vengan. Bienvenidos, qué lindo, bienvenidas. Qué lindo. Gracias muy por feliz, visitarnos. Muy feliz. Y bueno, nos vemos el próximo viernes. El próximo viernes. Gracias a todos y todas por acompañarnos. Gracias, Ese. Por los mensajitos. Gracias, Ese. Gracias, André. Gracias a la radio. Buen, excelente fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. Chau, con esto que vimos llamar en Alto Viaje. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo, me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Bien. ese refugio de reproches, si es que existe todavía. Una caricia es para mí.